Fat Producciones presenta 7X2002. Llámalo fiesta, llámalo como quieras llamarlo, yo lo llamo canciones con el colombiano. Yo escúchalo, tu rap sí que es cutre, vine con alcatre, quien discute, quien reparte parte. Te llevaste la mejor parte, es el arte de dejarte aparte, rayarte sobre tierra roja como en Marte. Como el cielo azul soñas con elevarte, 027 raza enlaza, puntos aparte. Segunda estrofa individual, lo busques en dial y mierda digital que vaya hasta enlazando puto mundo global te aplasta. Ya sea la carta, quien es el damasta que escupe mierda en plazas, la desgracia. Sigo clavándolas como luciérnagas, confundiéndose con estrellas. Raps stars hibernarán, un maricón os echará de la academia y llorarás y pensarás que no vales pa' nada más. Si pueden venir aquí a decir misa, intentar improvisar sobre negocios con su visa. La mafia te dedica sonrisas, inventando historias de gangsters. No me da igual lo que dices, da risa. Tú te lo comes porque tú te lo guisas. Respétate si quieres que vaya de estilo educador sin prisas. Nada más, recomiendo no olvidarse de este puto nombre. 027 esconde rap, presenta raps próximamente, lanzando plus pa' mi gente. MCs de aquí, de Madrid, calentando el ambiente. Ese es Benex otra vez, Ese es Kami otra vez. Fucking Fat Producciones. Ahí queda. Yo. Llámalo fiesta, llámalo como quieras llamarlo yo. Llámalo fiesta, llámalo como quieras llamarlo yo. Yo.